Leonardo Acevedo, Matías Mesoulau. Hasta las 13 por Nacional Rock. Y ahora sí, con esto que por lo menos un mambo, por lo menos esta sí. Parte, claramente. Yo me di cuenta por los volados, chicas que han venido. Los volados que tienen las mangas, este bolosazo. Sí, sí. Camisa atada a la cintura. No sé si hacía falta el tema de que se haga un nudito con la camisa acá adelante y el ombligo al aire. Y sensual losazo. Ponele, ¿no? ¿Cómo le va? Bien. Después de toda esta presentación me siento muy cómodo, estoy muy bien. Bueno. Me siento muy linda, también les quiero decir. No hay una cuestión. Más linda que nunca. No hay una cuestión de género necesariamente. Me gusta que me traten así. Bueno, bueno. Estoy muy contento y hoy venimos a hacer jerga de. Bien. Jerga de. Porque y hoy lo vamos importante. A salir hablando cómo. Hoy, bien, vamos a salir hablando mucho mejor. Hoy vamos a hablar de plomería. Bien, como plomería. Plomería, fontanería. Sí, fontanero. En España. Uh-huh. Gasister, en Chile. ¡No! Sí. La hermana del gas. Sí, así le dicen. Gasister. Y creo que es Gasister todo lo que tenemos. Mercy. Después en Latinoamérica le dicen plomero en general, uh-huh. En todos lados. Solamente fontanero le dicen en España. Sí. Ajá. Que no sé, fontana a mí me suena. Una fontana de Trevi, ¿no? La fuente. La fuente, Acacho. Sí, de ahí viene, me parece. O sea que en España se dedicaban a arreglar las fuentes, solamente los plomeros, sí. y no lo hacían con plomo, porque lo hacían con otra cosa, con no estaño, sé. Claro. Por ahí. Así que lo importante no es hablar bien, no es saber del tema, sino hablar como si uno supiera. De eso se trata Jerga D, ¿no? Sí. Traemos una cantidad de términos, hacemos un glosario de lo importante de las palabras de la fontanería o la plomería. Vamos a dedicarnos a plomería vinculado estrictamente al agua, porque usted vio que sale mucho el plomero gasista. Sí, no, el plomero gasista. Plomero gasista no, entonces. Es una mentira. Señora, no le dé bola, no porque dé no bola. Puede ser, o sea, estar, ¿cómo se dice? Patentado, no. Matriculado. Matriculado, exacto. Sí. No puede estar matriculado en las dos cosas. ¿Por qué no? Podría estarlo, en realidad. ¿Qué pasa? Sí. ¿No sí, se puede, sí, no se puede estudiar se mucho? Puede, se puede estudiar mucho. Sí, se puede. Sí, se puede, claro, Angelos. Yes, we can. Bueno, muchachos, acá tengo unas cuantas palabras. Lo importante es que uno compra. ¿Dónde compra las cosas de fontanería o de plomería? Ferretería o sanitarios. Casa de sanitarios. Ah, no, casa tengo, de mucho, tengo mucho trabajo de plomería encima. ¿Qué tiene de sanidad? No, también, es otra pregunta bueno, para hacerse. Y es como obras sanitarias. Claro, pero tiene que ver con la sanidad, con aquel. Porque tenemos dos caños, ¿no? Dos sistemas cloacales. La cloaca y el pluvial. Sí. Esto es importante. Uh-huh. Sí. O sea. Yo lo descubrí hace muy poco. Ustedes me miran como si lo supieran todo de hace siempre, ¿no? Bueno, sí. No. Un poquito, ¿no? ¿Sí? ¿Está mal? No. Claro. Hay dos sistemas de agua. Sí, dos sistemas. Sí. La cloaca y el agua limpia. El agua servida. Y hay algo que está mal. El bidé, ¿dónde va? Va al pluvial. Sí. No, debería ir a la cloaca también. No. No, va a la cloaca. Va a la cloaca. ¿Va a la cloaca? No, va a la cloaca. Sí, va a la cloaca. No. En mi, te juro que en mi baño. En mi baño va al pluvial. Su instalación está mal hecha, entonces. Está mal hecha. No, va hacia allá, viene del otro y va hacia allá. Viene, o sea, es agua qué potable. Qué lindo eso, es como hoyo. Uh-huh. Viene claro. Del otro y va hacia allá. Eso sí, o sea, viene del de agua servida, dice usted, ¿o no? O sea, tanto eso es un problema que tiene este país. ¿Cuál otro, es el agua otros servida? Otros lo tienen resuelto, que es que es agua potable, tanto la del inodoro como la del bidet. Eso mientras sí. Que en otros lados no. Está bien, o sea, pero ¿dónde va? Se potabiliza un montón de agua que nunca será bebida por nadie. Ajá. ¿Y el agua servida? Es la de la canilla. Agua servida, sí, la de la canilla también es la que va a las cloacas, ¿eh? Esa también es agua servida. El agua claro, que ya es la que vuelve al agua, la que vuelve a ese mismo lugar. ¿Servida es como servida a la mesa? ¿Así no, se escribe? No. Servida es que ya ha sido utilizada, por decirlo así. No, pero sí se escribe así. ¿Sí? Sí, se escribe así. De servir. De servir. Uh-huh. Sí. Otro término extraño. Para el mundo de la sanitario, de los sanitarios. De los sanitarios. Bueno, de hecho, cuando se dice el sanitario, es puntualmente el inodoro también. Sí, que ahí hay un tema. Es como la madre de todo esto de la plomería. Que... Porque llevan nombres de mujeres. Ajá. Todos los modelos tienen Florencia, Victoria, Pilar, ¿de Dama. ¿De los inodoros? Sí. En me realidad, está jodiendo. De los inodoros y después también de las tapas de inodoros. A que ver. No es fácil comprarse una tapa de inodoro. No es fácil que te enganche justo. Claro, tenés que llevarlo. Que se mueva de ancho, un papel de largo. De diario de la nación en general tenés que dibujar. Y, o recortar, claro. Y llevárselo sí. Y te va a decir, es esto, una Florencia. Esto, pero esta mirá, es una Florencia. Me da 2 centímetros más y era una Valeria. Pero... También tengo Chubut. Hay una marca, Chubut, de una línea de inodoros que se llama Chubut. Bien. Que es también muy interesante, ¿no? Después, sigamos. Brida. ¿Qué es una brida? No te lo sé. ¿Eh? Lo tengo, pero lo tengo en la punta. ¿Una agarradera? De la canilla. No, es una agarradera. Una brida, un borde de algo. No. Una brida es una arandela roscada. Bien. Es como... Eso, se entiende, ¿no? Sí. Tiene rosca en el centro y es plana. ¿Una arandela enroscada? No, roscada. Ah, roscada. Tiene rosca adentro. Adentro, exacto. Bien. Como una tuerca, pero que no tiene... Para agarrar. No es hexagonal, claro. Es circular por fuera. Eso es una brida, que se usa para la bajada del tanque, en general, para ajustar conexión. Bien, deme más términos. Después tengo una canilla, por ejemplo. Todo lo que tiene una canilla. Sí. Tenés el cabezal. Sí. El vástago. El vástago, sí. Bien. Y el cuerpo. De la canilla. Sí. Que es lo que va por afuera, que en general puedes decir, qué lindo que es todo esto, y es de plástico muchas veces. Muchas veces es de plástico. Una denuncia gravísima. En el caso de lo que es barato. No es barato una grifería, señores. Carísimo. Una grifería. Lo que sale un barato. Juego completo de grifería. Juego completo, vos me decís, lavatorio, ducha, sí. Bidet. Como tres lucas. No, sí, no, sí. Momento. Grifería no incluye el ¿cómo decirlo? El mobiliario. La grifería no. La canilla. Por eso. La canilla. Para el lavatorio. Las canillas, sí. Donde sale el agua. Bueno, pero y las canillas. Sí. Está bien. Pero para el lavatorio, para la ducha y para el bidet. No dije nada. Y además, no solamente lo que va externo, sino los cuadros internos. El cuadro de ducha, por ejemplo. ¿Tres lucas? Sí. Bien. Tenés que ir ahí a la calle Alberdi al fondo, la calle de los sanitarios. Claro. Bueno. Que ahí, Alberdi y la Carra, por ahí. Ahí conseguís todo. Uno al lado de otro, locales de inodoro. Vos decís, esto solamente pasa en Buenos Aires. No puedo decir, sí. Qué rarísimo. La cuestión de que se la barrialización de ciertos... Después tenemos cuplas. Cuplas. Bien. Cupla y termocupla. No, termocupla es de gasista. Otra cosa, ¿eh? La termocupla es de gasista y no es una cosa fácil porque tiene electricidad y magnetismo. Claro. Opa. No es fácil. ¿Una cupla entonces qué es, chicos? No tengo idea. ¿Una cupla? Sí. Una unión entre un caño y otro. Bien. También puede ser una reducción. En ese caso, cuando tenés de media a tres cuartos, por ejemplo. Cual. Los caños se miden en pulgadas. El ancho, el diámetro del caño, digamos. Exacto. Media. Bien. Tres cuartos y una pulgada son las más comunes. Una pulgada son 2,5 centímetros. Y una cupla es entonces donde se unen dos caños o un mismo caño que agranda o achica su diámetro. Tenés que cambiar de caño de media a tres cuartos y ahí pones una reducción. Bien, perfecto. Bien. O-ring. ¿Qué es un O-ring? No, O-ring. O-ring. No tengo idea. Tenemos de todos los tamaños. Es irlandés, O-ring. O-ring, es con tilde, correcto. Sí, O-ring. Y no sé, el que inventó algo. Y hay para grifería y para cañerías. Un epónimo. También, ¿no? O-ring. No, es todo O-ring. O-ring. Es todo O-ring. No tengo idea. Y son todas unas juntas plásticas para que no pierda los caños. Ajá. Eso se llama O-ring. Vos vas y le decís, no, lo que pasa es con esto quedás bárbaro. Quedás como un campeón. Vos llegás a la casa de sanitario y decís O-ring y el tipo inmediatamente, este sabe del tema. Sí, claro. Este sabe del tema. Después, otra cosa importante es... Patrick O-ring. Debe ser un tipo que lo inventó. Sí, claro, obviamente. No debe ser otro. Tenemos sopapa. Sí. Sí. Pero la sopapa no es lo que vos te imaginás. También, la rejillita del lavatorio también se llama sopapa. Ah, mire. La rejillita del lavatorio. Sí. Bien. El sifón, ¿qué es el sifón? El sifón es el del inodoro. No. Yo... Bueno, también tiene el inodoro, sí, no. También tiene el inodoro, es cierto. Ah, bueno, está bien, sí. Es lo que está abajo de la pileta. Exacto, es para que... como el codo donde va a caer el agua y se va. Para que no salgan los olores se llama sifón. Claro. Es el invento del inodoro. Sí. Bueno, tenemos muchas cosas más. Cupla, niple, entrerrosca, terraja. Niples. Niple es difícil, Qué terrible. Niple es un caño corto roscado en ambas puntas. Ah, con bien. Rosca macho, ¿no? El famoso flexible. Claro, pero esto es un caño. Caño, no es flexible, ok. O es como una especie de chicote. Claro, es para hacer un alargamiento o una cosa así. Bien. Una cupla también es unir caño con caño, esto ya lo dijimos. La terraja es la herramienta. ¿La qué? Terraja. Claro. Es una herramienta para hacer rosca. Uh-huh. Bien, muy bien. Y ahí tenemos un flapper, por ejemplo. Ah, un flapper. Sí. Flapper. Es la válvula de salida del depósito. Los depósitos o mochilas del inodoro tienen dos sistemas. Uno, que es con el obturador, que es esta especie de boya. Sí, que va flotando hasta que tuc. No, esa es la válvula de corte. El obturador es el que va dentro en la punta que tapa el agujero. Bien. Que se levanta cuando uno acciona el botón. Uh-huh. Claro. La válvula de corte es ese brazo sí, que tiene una boya perfecto. Que cuando llena... Sí. Bien, ese es un sistema. El otro sistema es el sistema de flapper, que es el de las mochilas que suelen estar atrás, no están empotradas en la pared. Uh-huh. Sí. Bien. No, yo tengo este que vos saques, el que está que no está empotrada. Lo tenés con el obturador. Pero tiene el horizontal, el tuk, que hace... Mirá cómo estamos explicando esto, ¿no? Justamente porque no dominamos tuk. Nada el idioma. Bien. Pero... Inténtalo. Bueno, tiene hay un agujero en la parte inferior de la mochila que sí. se traba cuando la boya esa, llega, el nivel del agua la levanta lo suficiente para que trabe. ¿No? Bien, correcto. Hay otro sistema que es el flapper, que tiene un agujero en la base, como vos bien decís, sí. de la mochila, sí. pero que se levanta solamente un pedacito con un piolín. Ajá. Y después vuelve a caer. Bien. Ese es el sistema del flapper. Perfecto. Flapper. Como un avión, ¿no? Una tapa. Exacto. Bien. Bueno, yo no quiero extenderme demasiado. No, porque aparte tenemos muy poco tiempo para hablar con quien de veras sabe de esta cuestión. Exacto. Es Marcelo Herrera. Bien. Marcelo Herrera. Es plomero. Y también... Y también otras cosas muy importantes que lo vamos bien. A decir más tarde. Pero importante es tratar de... contrarrestar o poner ahí un poco en juego todas estas palabras que aprendimos. Marcelo, ¿estás ahí? Hola. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿quién habla? ¿Tebo? Sí, soy Tebo, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Trabajando. ¿Bien? Ah, ¿estás laburando? ¿Qué estás arreglando? Estoy arreglando justamente un asiento de inodoro del Club Ferro. ¿Del Club Ferro? Ferro. Mirá que un asiento de inodoro. Sí, un asiento de inodoro, bueno, por problemas de sifón de la... pileta de patio. Vos habla tranquilo porque nosotros sabemos todo. Ya entendemos todo. Nosotros bueno, manejamos... Bueno, de la pileta de patio, sí. Bueno, tuvimos que romper y cambiar el tramo ese. Bien. ¿Y le vas a poner pastina color habano, por ejemplo? No, no, son unas baldosas negras, dice, no, nada. No, no, voy justamente acá. Uh-huh. Tengo un codo. Sí, un codo. Sí. Una curva 45. Ah, curva bien, 45 ahí. O Y, ¿no? No, no, curva a 45. Es como una B. Un ramal I. Un ramal, no, una curva. Una curva ah, una curva, perfecto. Y de ahí salgo a la pileta de patio. Sí. Que tiene su sifón también la pileta de patio. Claro. Para que no se confundan los olores del inodoro con... Con lo de la cocina, bien, perfecto, lo que hubiese hecho yo, Marcelo. Es lo que hubiese hecho vos. Sí, tranquilamente. Sí, vi que pronunciaste bien la palabra O-ring. O-ring, sí, la manejo sí. también. Y también es cierto que si vos decís termocupla en una casa de sanitarios o O-ring, sí. te miran con otra cara. Claro. Ya está, ya directamente. Está. Estás sí. adentro. Sí, sí, sí. Estás sos adentro. Un iniciado. Es como, sos de los míos, te dice el tipo. Y aparte, yo estuve en los dos lados porque trabajé en un sanitario. Sí. Y no hay nada más lindo que una persona sepa lo que viene a buscar. Claro. ¿Entendés? Se da mucho, ¿no? Que la gente vaya a pedir ese cosito que va dentro del cosito de... Ese cosito que uh-huh. va abajo del termotanque. Y te empiezan a hacer gestos. Sí, te empiezan a hacer gestos que, bueno, entendés, y bueno, más o menos igual, casi todos lo describen de la misma manera, entonces vas apuntando. Uh-huh. Claro. ¿Los caños hasta el patio lo vas a unir con Gran Paso Omega? No, esto es un pequeño tramo nomás lo que estoy haciendo hoy. Sí. Hoy en día hay como... muchas piezas más de las que vos estás nombrando. Porque, decime. Porque hay adaptaciones, ¿viste? Uh-huh. Por ejemplo, acá es todo fundición. Todo caño de fundición. Fundición. Claro. Entonces nosotros arrancamos con plástico de aguaduc, ¿me entendés? Y bueno, sí, hay una adaptación claro. que pasa de la fundición sí. al plástico. Claro. Y eso es como poner una PC con una Apple, digamos. Es bastante complicado. Claro, claro. Sí, es complicado. Es un anillo que se enrosca con una goma y hace presión desde adentro, uh-huh. como un cono, ¿viste? Sí, correcto. Sí. Lo he visto. A partir de ahí empezás con el plástico, ¿me entendés? Y se supone que no va a haber ningún problema hasta dentro de 50 años, no sé. Bien. O sea, la evolución de los caños pasó. Primero los caños de fundición. No. Primero eran de fibrocemento, de cemento. ¿Fibros de cemento? Primero de cemento. ¿Después? Después pasaron a la fundición, sobre todo cloacales. Ajá, claro. Y después pasaron al PVC. Ajá. Y hoy son los conocidos aguaduc, que, bueno, hay varias marcas, pero... ¿Son los verdes? Rojos. Rojos. Los de caños. Ajá. Los verdes son de Aquasystem, que son de termofusión. ¿Funciona la termofusión? Sí, Marcelo, ¿sí? Sí. ¿Es duradera, digamos? Sí, sí. Yo empecé con esto cuando empezó esto en el 93. Uh-huh. Y cuando tuve que ir a arreglar una pérdida de termofusión fue porque estaba mal colocada, mal en línea, o, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, nunca hay una pérdida cuando está bien hecho el trabajo. Eso, expliquemos que la termofusión labura con calor, ¿no? ¿No? Con calor. Se unen los dos caños a través de un aparato que calienta esos dos, esa unión. ¿Y qué, cuál es el aparato ese que calienta? Es una termofusora, ¿entendés? Tiene un pico que calienta externamente y otro pico que calienta internamente. Ah, por eso es que queda sellado. Le metieron dos caños. Cuando se forma el anillo, o hay algunas más modernas ahora que te avisan, te ponen una luz verde cuando ya tenés que termofusionar. Entonces lo sacás y lo pones. Esperás unos 15 segundos y queda la pieza hecha una sola. Uh-huh. Muy bien, perfecto. Después las piezas se llaman más o menos iguales. ¿Me entendés? Niple, o sea, caño. Sí, niple, esas cosas. Perfecto. O sea, todo el material que sea da lo mismo. Hay una pieza que se llama sobrepaso, que es cuando un caño queda atrás de otro. Sí. Forma una pequeña curva de 45 sobre eso y después sigue derecho. Perfecto. Es lo único que vendría. Pero sí, la jerga la manejaron bien. Bien. Bueno, hemos aprendido ya. Tenemos varios términos, los vamos a subir y vamos a hacernos pasar por plomeros. Si la gente no se matricula, vamos a ir nosotros, te hablamos una hora, te hacemos un presupuesto y después te mandamos a vos, Marcelo. Y igual la gente no entiende nada cuando le estás hablando vos. Nunca. Sí, nunca, ¿no? Los problemas empiezan cuando vos le decís hay que romper acá. Claro. Y hay que romper acá. Entonces. Y le empieza a doler el bolsillo a la persona. Y entonces la señora empieza a decir. Pero, ¿van a hacer polvillo? Claro. Ah, ese es el problema principal. Claro, el problema principal del plomero es el polvillo. Bien. Me gusta. Iba a decir que me llamó la atención, pero en realidad no me llamó la atención que hayas encontrado un trabajo previo al tuyo que haya estado mal hecho. Es común esto, ¿no? De encontrar trabajos hechos por gente no idónea, digamos. Sí, es muy común, sobre todo cuando se modernizó esto, de los 90 en adelante. Ajá. Uh-huh. Porque vos ibas, hacías el curso y te comprabas la termofusora con el curso y todo, ¿viste? Y mucha gente bueno, me imagino todo menemismo ahí. Un gran momento la termofusión, te llevaban a un hotel. Sí. Claro. Sí. Entonces encontrabas por ahí plomeros. Yo vengo de una familia de constructores. Sí. Y encontrabas plomeros que no sabían ni lo que hacían, ¿viste? Claro. Pero bueno, hicieron el curso de termofusión y se creían capacitados, idóneos. Claro. No es lo mismo entonces un plomero, señor, que trabaja con caños de fundición que uno que hace solamente fundición esto nos quedamos. Bueno, está bien, si te quedás con eso está bien. Nos quedamos con esto, pero no solamente con esto porque nos dijeron que Marcelo claro. No solamente se dedica a los caños de fundición, a los caños de PVC, a distintas cosas. Es un poeta remanido. ¿Esto es así, Marcelo? Y la palabra como que es medio grande. ¿Sí? Es grande. Esta persona es poeta, ¿no? Sí. No, bueno, pero... Pues hay que tener huevos, loco. Sí, hay que decirlo. Que mandarse al frente. Sí, escribo y bueno, aparte hacemos fechas recitando nuestros propios poemas. Muy bien. Ajenos. ¿Alguna fecha por delante que quieras comentar? El viernes 23. Viernes 23. Viernes 23. Este viernes en Bolívar 646. Bolívar 646. San Telmo La Libre se llama el lugar. Sí, la Libre, claro. La gran librería. Sí, la gran librería. Ahí en el piso de arriba. Sí, vamos a estar ahí... con grandes poetas. Bien. Y aparte yo. Perfecto. ¿Algo Mira. Cortito que quieras tirarnos? ¿Algún breve poema, un recitado improvisado? Lo que pasa es que viene tan alegre la charla y yo no escribo generalmente muy alegre. Más oscuro. Escribo bueno, un poco más. Del sótano, de no la importa, cisterna. Claro. Sí. Bueno, algo cortito. Vamos. Yo te vi escaparte muriéndome, dejándome ahí, matándome, en uno de esos lapsos de lucidez en que me aseaba. Y bajaba a comprar más, y subía, y escribía hasta el embotamiento, y quemaba escritos embotados. Y luego bajaba a comprar más, esta vez sin asearme. Mis manos azules de tinta, mis ojos rojos de soledad y espanto. Tal vez solo curioso y se fue, pensaba en la cola del súper, abrazado a mis botellas. Hasta que yo no pensaba, entonces todo estaba bien. Bien. Muy bien, Marcelo bravo. Herrera. Muy bien. Poeta y plomero. Me gusta. Que estará recitando este viernes 23 en Bolívar 646. ¿A qué hora, Marcelo? A las 22 arranca el evento. 22 horas, perfecto. 22 horas. Un placer haber hablado con ustedes. Igualmente para nosotros. Igual. Muchas gracias por el llamado y bueno. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Sí, no, solamente saber si al recitado vas a ir embotado con botas o no. No voy a ir embotado. Perfecto, mejor. Aunque llueva, no soy de usar botas. Bien, me gusta bien. Un abrazo muy grande, Marcelo. Dejo dejo abrazo. Mi teléfono en línea por la duda que necesiten algún trabajo. Sí, claro. Ah, sí, claro, sí, dejalo en producción desde ya, absolutamente. O decilo, decilo. Hay o gente. Alguien que necesite, que yo, que le recite un poema al oído. Okay. Ahí va. Queda en producción y cualquiera que necesite, llama acá a producción y le pasamos tu dato. Un abrazo muy grande. Marcelo Herrera, señoras y señores, poeta, plomero, poeta, en esto que hemos dado en llamar. Jerga de. Con el señor Tebo Lozazo. Y a su vez, todo eso dentro de un programa que hemos dado en llamar. Todas las mañanas son iguales. Bien informativo, señoras y señores. Ahí viene con la caja de herramientas. Sí, sí. Viene con. Vamos a. Con un. ¿Cómo era? O-ring. Con una termofusora bajo el brazo. Todo hecho noticias, señor. Lagos para hacer el informativo de Nacional Rock. Por Nacional Rock, Leonardo Acevedo y Matías Mesoulán. Lunes a viernes, hasta la 1. Rock 93.7.